Placeres que nos damos en Después de la Deriva, abrir de manera diferente hoy este capítulo 392, penúltimo programa del año aquí en Revuelto Radio. Escuchar a Matías Rojas con La Creciente. Gracias, Matías, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por este recibimiento. Contento de estar acá compartiendo con ustedes. Queríamos empezar con este tema, primero porque es hermoso, como todo lo que Matías propone. Este tema, La Creciente, es un rasguido doble, en tono menor, dice ahí. pero básicamente forma parte de un EP que acaba de salir por Sagrada Medra, compañeros que siempre nos están alimentando con sus hermosos lanzamientos, un trabajo que se llama El Mismo Río, en un día que vamos a seguir hablando de ríos porque más tarde tendremos comunicación con las movilizaciones que se están dando en Mendoza justamente en defensa del río, que es el mismo río. Exactamente. Todos los ríos. En este caso, y particularmente este trabajo, está referido a ríos del litoral. Vos sos nacido en Entre Ríos, contame un poco cómo nace este repertorio. Sí, como decís, yo soy de Concordia, Entre Ríos, justamente. Ahí estaríamos en la costa del río Uruguay. Y bueno, un poco creo que a todas las personas del litoral o que viven así como cerca de ese paisaje, así como otras personas con su paisaje particular, los atraviesa de alguna forma, ¿no? A veces uno por ahí le lleva más tiempo darse cuenta de todo lo que le implicaba, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eso uno lo vive con mucha naturalidad y por ahí después, cuando nos aleja, en mi caso venirme a vivir a Buenos Aires, te empezás a como dar cuenta de toda esa importancia y eso se va volcando en lo que uno hace, ¿no? Más de lo que ya estaba, obviamente. Y bueno, un poco desde ese lugar va armándose este camino hacia de vuelta hacia el litoral, digamos, con la música. Y bueno, puntualmente este trabajo tiene ahí como un significado con distintas etapas o miradas de, en relación al río Uruguay. Uh-huh. El EP arranca con una guaraña, que es así como un ritmo lento. También eso, ¿no? Están ancladas también en géneros que están referidos, están que identifican a la región del litoral. Sí, son especies bien, bien locales. Claro, especies bien locales. Bien regionales, digamos. Bien, sí, exactamente. Entonces, bueno, también eso es una decisión, ¿no? De tratar de expresarse y digamos, enmarcar las ideas con esos ritmos y con esas especies. Entonces, bueno, como te decía, la primera pieza es una guaraña lenta, así como pensando un poco, se llama Recuerdo y tú, y es como pensando en un recuerdo que no tengo, porque reflexiona un poco sobre lo que fue Salto Grande, que, bueno, para los que no saben, en la zona ahí de Concordia había un paraíso paisajístico, ¿no? Que, bueno, el río Uruguay dicen que pegaba un salto y tenía como unas piedras enormes y unas cascadas muy profundas, muy increíbles, y que, bueno, básicamente fueron bombardeadas literalmente y rearmando ahí el cauce del río para poder hacer lo que es hoy la represa del Salto Grande. Uh-huh. Un poco eso nos hace pensar, obviamente, en los momentos ahora con lo que está pasando en Mendoza, ¿no? Uh-huh. En nombre del progreso siempre, supuestamente. Supuestamente, ¿no? En nombre del progreso, cosa que hoy, por lo menos en lo que me llega de mi familia y abuelos y demás, es mucha nostalgia, ¿no? O sea que es como una memoria de algo que no tuviste, pero que de algún modo heredaste. Esa es la idea, eso es como lo que uno trata ahí como de subjetivamente, porque son músicas instrumentales. Uh-huh. Trata como de que inspiren o de que uno le quede adentro así como esa sensación. Este trabajo, El mismo río, Matías, es el segundo tuyo, el anterior fue Reflejo. Uh-huh. Y acá te lanzaste a componer fuertemente, digamos. Sí, era como una tarea un poco pendiente de tratar de ahora. Soy bastante esquemático, ¿viste? Como que, bueno, primero fue un disco de todos arreglos y versiones, y ahora como solo composiciones, ¿viste? Soy un poco así, pero bueno, qué sé yo, es la forma que cada uno. ¿Y estos son composiciones nuevas que pensaste a partir de este proyecto, o venías como arrastrando estas obras y, bueno, y se dio el momento de reunirlas y meterlas en este material? Se venían arrastrando ideas, sonoridades que me gustaban y que inspiraban a distintos lados y a querer seguirlas. Y en las medidas que les fui encontrando un orden y que las pude continuar, también fue apareciendo la idea de relacionarlas al litoral y también de armarlos tipo suite, digamos, tipo serie de tres piezas, ¿no? Uh-huh. Como que, bueno, primero tuve una idea, decía yo. De hecho, lo laburamos un poco en el Conservatorio Manuel de Falla con Nacho Guía, que estaba ahí como profe del último año. Y bueno, un poco el proyecto fue, vengo tocando, venimos haciendo cosas, ya nos conocemos. Tengo ganas de tener un espacio para darle lugar a estas ideas y un poco eso fue el plan. Y así también las fuimos trabajando y encontrándole la vuelta. ¿Y te costó dar ese paso de mostrar la obra, de publicarla, o estás como...? Me costó desarrollarlas, ¿viste? Como que no, siento que no es fácil, ¿viste? Por lo menos para mí requiere un tiempo, un trabajo, un tiempo en el sentido literal de sentarte a buscar y a desarrollar las ideas, porque por ahí uno tiene un color de acordes, una idea de melodía o de sonoridad que uno busca y necesitas tiempos de búsqueda, de indagar, de chocarte un poco, y por lo menos yo en mi caso fue así. Uh-huh. Después, una vez que, digo, de la sonoridad yo estaba muy seguro y muy contento, como que lo primero, aparte de hecho eso, como, mira, tengo esto y es, mira este acorde, es increíble, ¿viste? Eso, ¿viste? Está bueno, porque además digo, la vara en tu caso está muy alta porque sos un guitarrista notable y supongo que poner como a la altura, digamos, de lo que habías grabado en Reflejo y lo que tocas habitualmente y de algún modo exponer tu propio sonido y tu propia idea es un paso grande también, ¿no? Sí, y también es una responsabilidad, viste, cuando, por lo menos para mí, componer, como que eso es difícil en el sentido de encontrar la originalidad, de que no se parezca a, de que a la vez tenga, continúe una línea de lo que uno viene haciendo, como decís, en relación al trabajo anterior. Pero después eso, me sentí contento con lo encontrado, ¿viste? Solo eso, por ahí lleva más tiempo del que uno creía. O por lo menos para mí que, por más, digo, eso, me siento contento, como digo, con estas ideas y composiciones, pero todavía siento que estoy aprendiendo, ¿viste? Quizás con el pasar del tiempo eso se aceita más y uno encuentra los resultados más rápido. Pero son primeras piezas, ¿viste? No es que... No parece. Bueno, me ¿Qué edad alegro. tenés, Matías, vos? 29 años. 29. ¿Y vivís en Buenos Aires desde hace cuánto? Y hace 10. Ajá. Sí. ¿Y te sentí, Pasa. te satura Buenos Aires? ¿Necesitas cada tanto volver a...? Necesito volver. Sí, totalmente. O sea, necesito volver seguido. Pero por ahora estar acá también me gusta. Algo de la manija, del ritmo, de las músicas, de lo que hacen el resto de los colegas, Y estar en diálogo, ¿no? en el Permanente diálogo, con... claro. ¿Te había formado igualmente en Clorinda? En Concordia. Perdón, ¿en Concordia? Sí, o sea, allá yo estudiaba de chico, tocaba, estaba un poco en otra. Yo me acerqué a las músicas del litoral y a las folclóricas en general cuando me vengo a vivir a Buenos Aires. Ah, mira. Allá no tocaba ni, no sé, ni la, ningún tema del repertorio folclórico. ¿Y qué tocabas? Estaba más copado con el rock, con el jazz, tocaban bandas de amigos. Mira, ¿y qué pasó? Y lo que te digo, ¿viste? Como que uno viene y decís, che, ¿cómo puede ser que estoy de allá y no, viste, no? Necesitas recuperar tu... Claro, y a la vez me pasó algo loco que... Eso, yo estaba como intentando encontrarme en músicas como el jazz, pero de repente toqué una zamba en un momento que me acerqué a unos talleres de guitarra y me sentí muy cómodo, ¿viste? Mucho más fácil en algún punto, Mira. ¿viste? Lo mismo cuando aprendí a rasguear chamamés, ¿viste? Como que dije, ah. Bueno, sí, sale bien, como, ok, es un poco más cercano, ¿viste? Y por ahí eso, qué sé yo, eso en mi casa tampoco escuchaban chamamé ni nada, pero quizás algo de todo lo que, de todo andar, o de que, aunque uno no quiera, suena en las radios y Claro. en el vocabulario y en un montón de cosas, hace que sea más cercano a uno, ¿viste? ¿Y venís de familia de músicos o No, tampoco? tampoco. Mira. No, no, siempre cuento anecdóticamente porque son todos ingenieros. Mis hermanos, mi viejo. Y Nada que ver. te torturan con que de qué trabajás de músico, no, pero de qué trabajás y eso no. No, ahora no, ahora no. En su momento estaba la broma de que, bueno, ellos me iban a mantener o cosas así. Pero no, hace años que creo yo que lo ven ahí como una gran decisión y como una gran convicción, que en su momento daba cierto temor, obviamente, porque bueno, los padres se preocupan, ¿no? Pero, por suerte, no es que se impusieron, ¿viste? Sí. Fuertemente. Fueron diálogos ahí Tensos. interesantes, sí, pero estuvo bueno y ahora eso lo viven, creo que yo creo que con orgullo, digamos, también. Está Está buenísimo. Ah, bueno. Estamos hablando con Matías Rojas, hablando sobre el mismo río. Si querés preparar la viola para regalarnos otro tema. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 392, penúltimo programa del año. En un rato se viene la posibilidad de escuchar a Ida Fento, delegada del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Abya Yala, desde el año 2015. Vamos a repasar un poco esa lucha en el Kurdistán y para la segunda hora de este programa nos va a visitar Alejandra Grego, una querida compañera aquí de Movimientos Autonómicos, para ponernos en diálogo también con las calles de Mendoza, donde el pueblo sigue manifestándose, más allá de lo que vote la política de arriba. Sabemos que la política se hace en las calles, así que estamos muy atentos a todo lo que pase por allá. Está Guille Folguera en Mendoza, está obviamente nuestro compañero Tomás Batista también por allá, así que vamos a estar con una noche agitada, pero nos damos este gusto, que no sé si es un remanso, pero sino que más bien nos remueve memorias y nos remueve ganas de sentir también que el arte puede ser una herramienta. ¿Con qué nos vas a regalar ahora, Mati? Bueno, toco esta pieza que te contaba, Recuerdo y tú, un poco en esta reflexiva sobre Salto Grande y sobre los ríos. Dale. Bueno, una delicadeza que los recuerdos siempre sean así, ¿no? Sí, bueno, gracias. Bueno, muy hermoso. Te gracias. Agradecemos un montón por este rato, por estas músicas. Venís tocando seguido aquí, sobre todo en Buenos Aires, pero uh-huh. ¿Tenés alguna idea de una presentación formal? Mirá, no, a esta altura ya del año estoy pensando en el río, ir a pescar. en despejar, nada, y ya un poco pensando en el año que viene, viendo un poco agenda para el año que viene, que pronto te estaré ahí molestando para avisarte, para invitarte, pero no, ya está más fin de año, ¿viste? Uh-huh. Fue un lanzamiento que creo no daba tanto lugar a hacer presentaciones, pero tenía muchas ganas de compartirlo ahora, por muchas razones, en parte por esto que está pasando también, no solamente lo de Mendoza, en el Paraná se está hablando de dragar el río, claro. Entonces me entusiasmaba, aparte del entusiasmo que me causaban las obras y bueno, de una serie de cosas que por suerte ahí Sagrada se copó y pudimos lanzarlo ahora, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso, las presentaciones por ahí seguirán para el año que viene, mientras también sigo buscando nuevas ideas y en más material. Eso. Porque debes tener otras composiciones ya. Ahí. Sí, sí, tengo ahí otras. Y otras que tengo muchas ganas de también avanzar y poder cerrar. Pero estoy contento con ese proyecto, la verdad. Y con otros. Pero esto de componer me tiene ahí, por lo menos con ganas, uh-huh. Entusiasmado. Está muy sí. Bueno. Decir que el mismo río se puede escuchar completo en el especial de La Hora Azul de Sagrada uh-huh. Medra. Esto el miércoles pasado estuvo el programa anunciando este lanzamiento. Y el de otro compañero más que ahora no recuerdo aquí. Fabricio Amaya. Así que ahí pueden escuchar y también el relato de Matías de cómo se va construyendo estas hermosas músicas. Preguntarte qué significa uh-huh. para vos ser parte de la escudería sensible. Uh-huh. De Sagrada Medra, un sello también de Entre Ríos, uh-huh. con más de 30 años de actividad, con un montón de artistas impresionantes, y bueno, ¿qué significa para vos ser parte de ese equipo, digamos? Principalmente un honor y un orgullo, una alegría, y algo que fue casi un sueño cumplido poder estar ahí rodeado de, por lo menos dentro del sello, cercano a estos grandes referentes, ¿no? Que esos son increíbles músicos, El Negro y mucha gente que está dentro del sello. Uh-huh. Gente de la que uno puede aprender un montón y disfrutar un montón, obviamente. Uh-huh. Así que eso, una alegría enorme. Y bueno, también una responsabilidad, ¿viste? Uno le manda estas músicas al Negro y al equipo, a ver, con cierto vértigo también. Pero bueno, yo creo que está bueno y que va de la mano con el sello, porque son músicas que cuesta también difundir en estos tiempos, ¿viste? Uh-huh. Entonces el sello tiene esto tan amoroso como comunidad que acompaña y ayuda un montón. Sin duda es una experiencia colectiva además. Es porque, eso. Sí. Totalmente, sí, sí. Es un proyecto colectivo, ¿viste? Y profundamente cultural en un sentido bien amplio, ¿no? Claro, claro que sí. Está bueno, es como todo muy artesanal, uh-huh. Muy cuidado. Está bueno. Bueno, eso se aprecia al momento de recibir las músicas que nos proponen, entre ellas El Mismo Río. Matías Rojas, muchas gracias, che, por venirte aquí a Revuelto después de La Deriva. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme escucharte y escucharte tocar, además, un lujo. Bueno, muchas gracias, un placer y una alegría encontrarnos. Bueno, gracias. Estamos después de La Deriva, estamos un poco a las corridas, por eso nos seguimos disfrutando a Matías y su guitarra, Lito La Leña. Nos vamos a ir a escuchar una entrevista con Aida Fento. Ella, como decíamos, es delegada del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en Abya Yala desde hace 10 años. En momentos donde incluso los grandes medios ocultan, por ejemplo, la movilización hoy en Mendoza, imagínate lo que es hablar sobre el Kurdistán, una experiencia política increíble, de autonomía, de lucha en un país en guerra. Vamos a intentar en esta conversación con Aida Fento empezar hablando un poco también porque salió un libro del líder de ese movimiento, que es Abdullah Öcalan, que está preso hace un montón de años, que es fundador y líder del Partido de los Trabajadores Kurdos. Sacó un libro que se llama Sociología de la Libertad. pero con Aida Fento empezamos preguntándoles qué es esto del movimiento de mujeres kurdas y lo ponemos en diálogo con los feminismos que aquí en nuestros territorios vienen agitando y marcando una agenda que siempre abrazamos. Bueno, estamos en comunicación con Aida, integrante del movimiento de mujeres kurdas. Y la primera pregunta, más allá de que esta visita a Sudamérica tiene que ver con acompañar el lanzamiento de Sociología de la Libertad, el libro de Ocalan, la primera pregunta es justamente ¿qué es el movimiento de mujeres kurdas? ¿Cómo lo definirías? Sobre todo tomando nota del auge que han tenido los feminismos en estos últimos años en esta región. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder aquí conversar y poder compartir un poco de la experiencia. Sí, mi nombre es Aida Fento y yo soy una de las delegadas aquí del Movimiento de Mujeres de Kurdistán para América Latina, para Via Yala. La verdad, estamos aquí como desde 2015, siempre hay alguna representante de nuestro movimiento para poder generar alianzas, para poder generar relaciones con otros movimientos en resistencia, especialmente nosotras como movimiento de mujeres, pues con las compañeras. Y bueno, movimiento de mujeres de Kurdistán, ¿cómo podríamos resumir qué es? Pues es el movimiento de mujeres que ha surgido en el seno del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que surgió empieza como a brotar en el 73 aproximadamente, ya tiene como unos 52 años, y este movimiento que podríamos decir que es el 29º levantamiento del pueblo kurdo contra la opresión, esta vez en este movimiento que es liderado por Abdullah Öcalan, que ya lleva más de 26 años en aislamiento en una isla en Turquía. Desde el principio tuvo muy claro que la liberación de las mujeres era imprescindible para la liberación del pueblo. Es decir, que por mucho que se pudiera liberar un territorio o por mucho que se pudiera hasta cierto punto preservar una cultura o autogobernar, si las mujeres no eran libres, el pueblo no era libre, ¿no? Porque esa masculinidad dominante, esa mentalidad que desde nuestro punto de vista ha sido el inicio, ¿no?, del sistema de dominación que tenemos hasta ahora, pues debe ser combatida para que realmente podamos generar una vida libre. Y bueno, ha sido un movimiento que se ha ido tejiendo sobre la marcha, ¿no?, generando pues teoría también desde el aprendizaje, y siempre fue muy apoyado por Abdullah Öcalan. Siempre él vio que cuanto más la voluntad de las mujeres brotara de nuevo, desde lo genuino, desde la profundidad, desde la raíz, y volviera a buscar sus formas, no pudiera aportar sus reflexiones, pues más podría tener un carácter revolucionario la lucha. Y por eso se fueron creando en diferentes etapas estructuras, las diferentes estructuras autónomas del movimiento, desde lo ideológico, lo social, lo militar. Y hoy en día digamos que es un movimiento que tiene estructuras autónomas en todas las dimensiones de la lucha, desde la salud, la educación, la cultura, la autodefensa, y obviamente dentro de lo que es la organización mixta del movimiento de liberación de Kurdistán. Entonces pues nos organizamos como mujeres, pero también en el ámbito mixto, pues porque no es un movimiento separatista, sino que esta autonomía pretende que la voluntad de las mujeres, que esa búsqueda de libertad de las mujeres suceda realmente desde un lugar profundo. Y para eso necesitamos hasta ahora esos espacios autónomos, pero siempre para una libre convivencia conjunta, ¿no?, para una revolución social. Aida Fento, lo que necesitamos para una revolución social, nos está hablando sobre el movimiento de mujeres kurdas, una conversación que tuvimos días atrás y que gracias a la magia de Paul Lois, una edición de sonido y de imagen con unas fotos que para aquellos que lo estén viendo por YouTube pueden apreciar allí. Y acá estamos saliendo al aire, obviamente, como siempre, gracias a Ulises Violato, a Facu Martínez Gort, que hicieron posible también que Matías Rojas se escuchara tan lindo como se escuchó recién en la apertura del programa, y pudimos compartirlo y disfrutarlo. En esta segunda parte que se viene ahora de la charla Con Aida. Hablamos sobre la situación de Abdullah Öcalan. Como dijimos, está preso hace un montón de años. Hizo un noveno llamamiento a la paz, disolvió el Partido de los Trabajadores y da un mayor impulso al confederalismo democrático. La idea es pasar del socialismo real que proponía ese partido, marxista tradicional, a formas autonómicas. Y por supuesto, el libro que citábamos al principio, Sociología de la Libertad, que fue parte de los. Es parte de los cinco volúmenes que, estando preso, Öcalan utilizó para su defensa frente al poder turco. Vamos a seguir escuchando a Aida Fento. Preguntarte en relación a la situación política hoy de Kurdistán, a fines de febrero, Öcalan hizo un llamamiento a la paz, y preguntarte en qué situación está hoy esa. Ese llamamiento y cuánto ha influido y cuánto ha marcado los pasos siguientes del movimiento allí en Kurdistán. Sí, es un movimiento, ahí es un momento importante ahora. Bueno, como movimiento socialista y también desde la perspectiva de Öcalan, siempre ha sido un movimiento que ha apostado por la paz. Entonces, este sería la novena vez que se intenta un proceso de negociación con el Estado turco. Desde el 93 ya ha habido, pues eso, este es el noveno. Siempre ha sido el Estado turco el que ha traicionado el proceso, ¿no? Ha vuelto a atacar, ¿no? Ha generado en ese contexto de proceso de negociación, pues un ataque como aún más terrible, ¿no? O sea, no ha habido buenas experiencias. Sin embargo, se sigue insistiendo porque realmente la guerra no es la solución, ¿verdad? No es la que va a traer, no es la que va a generar una vida socialista, sino poder generar el marco para que la población se organice más, para que la población pueda autogobernarse más. Entonces, esta vez hay algo diferente. No es que el Estado turco haya cambiado, no es que el Estado turco haya cesado en sus planes, en su mentalidad fascista y sus planes de acabar con el movimiento y también pues con los kurdos y con los pueblos que quieren vivir con autodeterminación, sino que por el equilibrio de fuerzas que hay ahora mismo en Oriente Medio y también por la ofensiva que se está dando especialmente protagonizada por Estados Unidos, por Israel, por Inglaterra, ¿no? Que quieren controlar siempre, desde hace décadas quieren controlar Oriente Medio, pero ahora hay un plan con una estrategia pues que está a la vista, ¿no? El genocidio del pueblo palestino es parte de eso, pero también muchas otras injerencias, ¿no? Que con formas diferentes, pues Siria, el Líbano, Irán, Irak ya había pasado antes, están intentando tomar el control y Turquía está también preocupada por su soberanía, ¿no? Porque en algún momento esa ofensiva vaya a girar hacia Turquía. Y es en ese marco que es esta vez el Estado turco quien abre la puerta a un diálogo con los kurdos para que se pueda suavizar el conflicto y para cómo ha pasado en otros momentos de la historia, porque no es el primero, con una hermandad entre turcos y kurdos se pudiera afrontar si se diera esa injerencia, ¿no? Esa ofensiva. Entonces, digamos que el movimiento kurdo, después de estos 52 años, es un actor sobre el terreno que nadie puede obviar y que todas las fuerzas, todos los estados regionales y las potencias hegemónicas intentan utilizar a su beneficio, eso también está claro, pero son millones de personas que están organizadas de base a todos los niveles, ¿no? Entonces, como que es una existencia que está allí, que está fuerte, que está preparada. Y por lo tanto, digamos que no va a ser una ofensiva militar lo que va a acabar con eso, ¿verdad? Tiene que haber otras vías. Yo creo que el Estado turco también ha aprendido eso, que no será a base de bombas y armas químicas que acabará con la lucha del pueblo kurdo. Entonces, sí o sí, como que debe abrir otra vía. Pero abre esa vía y, sin embargo, sigue intentando acabar con esta lucha, ¿no? Una cosa no quita a la otra. Entonces se toma esa mano del Estado turco y después de 4 años de incomunicación total se puede establecer comunicación de nuevo con Öcalan. Y Bueno, Ochalán también, más allá de liderar este proceso, esta negociación, este proceso de paz, que vamos a ver a dónde llega, cómo el movimiento le pone como interlocutor, más allá de eso, proponen ese llamamiento del 27 de febrero, después de diferentes discusiones, la disolución del partido de los trabajadores del Kurdistán, que es el partido ideológico que ha liderado esta revolución. Y eso es un paso importante porque es un paso que se viene discutiendo desde hace años dentro del movimiento. Ya se disolvió a principios de los 2000 el partido y se reformuló. Pero digamos que nuestra apuesta hoy en día ya no es la línea marxista-leninista, ya no es la toma del poder, un Estado socialista, sino es el confederalismo democrático, que es una apuesta más comunalista, podríamos decir, ¿no? De democracia participativa, con una línea esencial de liberación de las mujeres y más también, digamos, de defensa de la naturaleza, ecologista. Entonces, el partido ahora mismo ya cumplió su función y puede llegar a jugar un papel contraproducente, ¿no? De sofocar, ¿no? Esa capacidad de organización de la sociedad, ¿no? O problemas que han tenido siempre los partidos de burocratización, de elitización, de alejarse, ¿no? De la sociedad. Entonces, para cortar el camino a esos problemas y, como él dice en el llamamiento, poder como erradicar poco a poco los rasgos de real socialismo que aún quedan en nuestro movimiento, por mucho que se haya transformado, propone la disolución del partido, se llevó a cabo esa disolución con un congreso y ahora estamos en un momento de reformulación como movimiento, ¿no? Para poder dar aún más fuerza al sistema del confederalismo democrático y a todo esto, bueno, pues también decir que es un momento bueno estratégico para poder llevar a cabo esa resolución porque el Estado turco y también pues Estados Unidos, la Unión Europea, donde el PKK ha sido una organización terrorista, declarado organización terrorista desde hace años, digamos que poder sacarles esa arma de la mano porque se disuelve el partido es ponérselo mucho más difícil, ¿no? Porque ya no pueden justificar sus ataques, ya no pueden justificar sus políticas genocidas sobre esa base, pero hay que aclarar que no es una decisión que se toma como ante una exigencia para la negociación, sino como una decisión estratégica que es parte de una discusión que es histórica, ¿no? Dentro de nuestro movimiento. Muy interesante, y supongo que esta decisión se dialoga muy fuertemente con lo que es justamente este libro, que es La Sociología de la Libertad, donde justamente se plantean como las bases de esa sociedad a construir y a generar, si podés hacer como un resumen de esa idea que tiene que ver mucho más con la construcción de autonomías que con la forma de partido tradicional de la que recién hablabas, ¿no? Sí, ciertamente hablando del momento actual, el libro de Sociología de la Libertad es muy importante. Yo creo que cualquier persona que se lea ese libro puede entender más en profundidad de este momento de nuestro proceso, que por mucho que es un proceso que si lo miramos solo, o sea, solo a grandes rasgos, sí es. Ha habido muchos procesos, diálogos, negociaciones de paz en la historia, pero es verdad que el paradigma de nuestro movimiento es el confederalismo democrático, entonces este proceso también se hace desde ese prisma. Entonces hay que poder entenderlo para poder ver cómo se dan los pasos. Y ahí en ese libro verán que se habla de la propuesta a grandes rasgos, ¿no? No como una receta, sino más como una cuestión filosófica, sociológica. También verán que ahí se habla también de cómo entendemos el tema de la paz, cuando hablamos de paz, a qué nos referimos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, ¿no? Para que concibamos que estamos caminando hacia la paz, etcétera. Es un libro que es el tercer libro de los cinco libros que Abdullah Öcalan escribió desde el aislamiento de la prisión de Imrali. Los describió como sus escritos de defensa para defenderse ante el juicio injusto que tuvo, porque él no se defendió como un individuo como un ciudadano turco, que era lo que la justicia como le interpelaba, sino como un miembro del pueblo kurdo que está sufriendo un genocidio y que es parte de un sistema de dominación, ¿verdad? Entonces, ahí son 5 libros que con sus defensas él hace un análisis muy profundo del poder a lo largo de la historia, de cómo se va desarrollando el poder y por lo tanto también cómo se va combatiendo ese poder. Y con ese análisis, con esos 5 libros, es con lo que se genera el cambio de paradigma hacia el confederalismo democrático. Entonces, este libro, justamente el primero y el segundo, son más de análisis de cómo vivía la sociedad antes, ¿no? En esa región, que es un poco la cuna de las primeras sociedades. Arraigadas a un territorio, ¿no? Del neolítico, de la agricultura, de la lengua, de la cultura, eso es lo que equivale a Kurdistán, pues eso hace un poco de análisis de las sociedades que vivían en libertad, cómo se iba constituyendo el sistema de poder, etcétera. Y en este tercer libro es cuando abre más empieza a dibujar cuál es una posible salida, ¿no? Para esta crisis en la que estamos, donde desde nuestro punto de vista, hay dos sistemas que están en confrontación, ¿no? Ese sistema más comunal, democrático, esa civilización más democrática y pues la modernidad capitalista, ¿no? La civilización capitalista. Así que sin duda en ese libro se pueden encontrar claves para entender sobre qué propuesta caminamos, pero también el momento actual concretamente, y yo sin duda pienso que puede traer reflexiones y abrir nuevas preguntas para la lucha en cualquier territorio. Nuevas preguntas para la lucha en cualquier territorio, postula Ida Fento, delegada del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en Abya Yala. La estamos escuchando hoy en este día tan particular, 9 de diciembre, día surcado por, obviamente, la situación en Mendoza, que vamos a estar abordando en el segundo bloque de este programa, bloque que se llama Después de Milei, y que nos convida, como dice Ana Raduski, a prestarle atención a la potencia de estas mujeres kurdas. Nos dan mucha fuerza en un día como hoy y nos manda un abrazo Ana Raduski. Me quedaron otros mensajes por leer que quiero compartir. Arroba a Campana, que no sé quién será. Saludó la presencia de Matías Rojas, que disfrutamos tanto en el comienzo de este programa. También hay un mensaje de Melia Rúa, que vuela Mati, dicen. Y bueno, y agradecemos por estar conectados a este programa. Lo vamos a seguir escuchando, Ida Fento, mientras saludamos que detrás del vidrio, además de Uli y Facu, que están trabajando, mientras las compañeras conversan, está Natalia Concina, que es parte de este colectivo, está Ana Carolina Strongoli, que fue parte de este grupo, pero decidió pasar a mejor vida, y está nuestra invitada de la segunda hora, Ale Grego. Pero vamos a seguir escuchando a Ida Fento sobre el Kurdistán y cuál es la situación hoy de un territorio en guerra, un territorio en lucha que nos interesa poner a consideración para lo que tenga que servir. Vamos con eso. Estamos hablando con Aida del Movimiento de Mujeres del Kurdistán. Es muy interesante también este apunte que haces. Obviamente ahí a la distancia y más allá de simpatías ideológicas y metodológicas con la situación kurda, también a veces quizás por esta justamente distancia geográfica y cultural hay una romantización de esa situación. Preguntarte cómo es la situación hoy en el Kurdistán. Cómo se está viviendo y qué se puede decir de esa otra vida que se intenta construir allí desde parámetros muy distintos en un contexto además de guerra, de agresión militar permanente. Sí, ciertamente la situación es muy compleja. Podríamos decir que esta Tercera Guerra Mundial en la que estamos tiene el foco en Oriente Medio ahora mismo para, en esa lucha por la hegemonía, quien logre controlar Oriente Medio va a poder, o sea, eso va a decantar, ¿no? La hegemonía en estos momentos. Incluso yo diría, depende de lo que pase en Oriente Medio, va a decantar también la actuación de las fuerzas hegemónicas aquí en América Latina, en Abya Yala. Y bueno, es una situación muy compleja porque hay una disputa que, bueno, como está bien visto, ya no es la que había durante O sea, no es una disputa entre dos bloques, ¿no? Es una disputa que es multipolar, ¿no? Donde las diferentes fuerzas de poder se alían o se enfrentan entre ellas en función de sus intereses. Como bien dijo Trump, no tenemos amigos, tenemos intereses, ciertamente es así de claro. Entonces, todos están intentando ahí tomar el control y tomar su parte del pastel, ¿no? Desde eso, el bloque, bueno, más Estados Unidos, Israel, Inglaterra, pero también Rusia, pero también China, pero también toda la parte más fundamentalista islámica, el bloque de Irán, están todos ahí, Turquía también con su nuevo imperio otomano que quiere, todos están intentando tomar su, ampliar su hegemonía. Entonces, entre todo eso se genera pues una situación de muchos ataques a muchos niveles, de situación de caos, de inestabilidad, pero es cierto que también se abren oportunidades, se abren brechas, y por eso realmente ahí también uno tiene que tener como la lógica, la línea ideológica muy clara para poder jugar en ese tablero de ajedrez, pudiendo aprovechar las oportunidades siempre, siempre en beneficio de los pueblos, ¿no? De poder fortalecer esa capacidad de autogobierno de los pueblos, que es la en la que se basa la propuesta. Pero obviamente esta estrategia del confederalismo democrático no se está organizando igual en las cuatro partes de Kurdistán, porque hay situaciones diferentes, ¿no? Pues en la parte del Kurdistán sirio es un territorio liberado que ahora está intentando en este momento de reformulación del gobierno de Siria, que ahora está en manos del HTS, que es un grupo fundamentalista islámico yihadista, claramente, pero está habiendo cambios, también está habiendo una disputa para el control de Siria, y en ese marco la administración autónoma del nordeste de Siria, que está construida sobre la base del confederalismo democrático, está intentando poder conseguir una oficialidad y conseguir una Siria descentralizada que pueda permitir a otros pueblos como los drusos, como los alevís, que también se están organizando sobre esa línea, poder tener más capacidad de autogobierno. Pero obviamente podría suceder en cualquier momento algo muy terrible ahí también, para poder sofocar esas posibilidades. En Irán, pues todo sucede en la parte de Irán, todo sucede en la clandestinidad, la organización, pero el pueblo se sigue organizando, y como demostraron cuando hubo la guerra entre Israel e Irán, de esos 12 días, la línea del pueblo kurdo salió llamando al autogobierno y aliándose con todas las fuerzas de carácter, digamos, de izquierdas o socialistas de la región del Kurdistán de Irán, para poder hacer un frente común de autodefensa y de organización para generar una tercera línea, digamos. Pero eso es en clandestinidad, no hay posibilidades allí de ningún tipo de organización, ¿verdad? Porque detienen y ejecutan a todo el mundo que mínimamente dice una palabra que va en contra de los gustos y los intereses del régimen. Sin embargo, pues en Turquía estamos con este proceso de diálogo para poder aprovechar la coyuntura para generar cambios en la constitución, también en esa dirección de que el pueblo kurdo y el resto de pueblos tengan más capacidades de autoorganización de base, y también para que pues a nivel de los compañeros, compañeras que están presos, también del aislamiento sobre Ocalan, puedan haber cambios, y de los compañeros, compañeras que están en las montañas, en la guerrilla, que puedan incorporarse a la lucha social, ¿no? Y política. Y pues en Kurdistán del Sur también hay muchas contradicciones, ¿no? Hay los partidos kurdos que han sido promovidos por los Estados Unidos, ¿no? Con esa falsa federación que se les otorgó en algún momento, con el sueño de que fuera también como un segundo Israel. Y ahí pues también hay como conversaciones para intentar a nivel de nación kurda hacer algún tipo de alianza con ellos, pero sin embargo, como manteniendo mucho sin perder la línea, ¿no? Sigue habiendo también ataques de vez en cuando en las montañas de Kurdistán del Sur, y pues Digamos que es un territorio que es un pozo de contradicciones, sin embargo, también hay dos zonas liberadas, Mahmur y Shengal, que siguen ahí de forma concreta construyendo el sistema y en el resto de sitios, pues del Kurdistán del Sur, del Kurdistán de Irak, hay lugares pues que también se construyen mucho, bueno, algunos más clandestinos, otros con una forma más oficial, buscando mil estrategias para llevar el objetivo adelante. Y lo podríamos resumir como ahora mismo, con esta negociación que está habiendo en Turquía, que afectaría a todos los lugares, porque el Estado turco no solo está jugando en Turquía, sino que juega en todas las otras partes de Kurdistán de alguna manera, ¿no? También para poder, porque digamos que lo que quiere es generar ese nuevo imperio otomano o el imperio neo otomano que va más allá de las fronteras que tiene ahora. Ese proceso depende cómo vaya, influenciará a todas partes y, sin embargo, como todos los procesos que ha habido antes, podría conseguirse algún paso que vaya hacia algunos logros positivos para la lucha, pero sin embargo también podría darse un ataque sin que, o sea, de unas características terribles que no se haya visto hasta el momento, ¿no? Como que estamos en ese momento delicado de podríamos conseguir algunos logros o podríamos estar afrontando como el máximo nivel de aniquilación. Por lo tanto, es en esa disyuntiva que el movimiento sigue dando pasos, siempre estando preparado para poder protegerse, autodefenderse, en el caso de que haya un giro que no sería tampoco inesperado, podríamos decir. La claridad de Aida Fento para contarnos la situación en Kurdistán, un lugar que parece muy lejano y lo es en términos geográficos, en términos culturales, pero que atraviesa una experiencia política que nos parece muy valiosa y que estamos compartiendo aquí en Después de la Deriva por Revuelto Radio. Nos vamos a ir hacia el último tramito de esta conversación y despidiendo este primera parte del programa. Aida Fento, delegada del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en Abya Yala, nos habla de ese legado del pueblo kurdo para la emancipación de la humanidad y propone que es posible autogobernarse. Súper valioso lo que contás, Aida, te agradecemos por este panorama. Te voy a hacer la última pregunta, tomando nota de estos comentarios que nos has hecho y también entendiendo que los fundamentos políticos e ideológicos que se postula desde el Kurdistán no son una fórmula mágica ni una fórmula a trasplantar hacia otros territorios, pero ¿qué sentís que es el legado principal de esta lucha del pueblo kurdo hacia los pueblos que quieren su emancipación? Bueno, por una parte yo pienso que hay varias cosas. La primera y más, digamos, más, bueno, por una parte sencilla y por otra parte diríamos genuina, sería decir que la lucha en Kurdistán y la revolución que se está dando en Kurdistán demuestra que es posible. Que es posible. Para los pueblos autogobernarse, que es posible para los pueblos seguir construyendo una vida libre, incluso en medio de la destrucción y de la aniquilación. Porque realmente allí ha pasado de todo, ¿no? Y con las estrategias de guerra y las armas más avanzadas y prohibidas que se hayan podido ver. Sin embargo, se sigue construyendo, se sigue avanzando. Se sigue fortaleciendo ese sistema para poder para que florezca la autonomía de los pueblos de nuevo y de las mujeres, y es posible. Entonces, muchas veces casi que eso es lo primero y más básico, que creamos que es posible, que lo creamos profundamente, que sí que es posible, y entonces, digamos que en Öcalan siempre dijo la esperanza es más importante aún que la victoria, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte también una demostración de cómo cuando las mujeres son realmente un agente revolucionario dentro de la lucha en toda su potencialidad, eso le da un carácter y una garantía, ¿no? A que la revolución siga en una línea radical que está quedando demostrado también más allá de las teorías y de los perspectivas ideológicas, ¿no? En lo que es la revolución de Kurdistán, que en los diferentes territorios muchas veces se puede ver cómo las mujeres, ya sean de las fuerzas de autodefensa, ya sean de las estructuras políticas o sociales, son las que sostienen siempre como esa perspectiva más radical, como esa perspectiva más revolucionaria. Y podría decir también que desde la propuesta en que se está poniendo en discusión ahora, el confederalismo democrático que se está discutiendo en diferentes territorios del mundo, decir que no es una propuesta del Kurdistán o para Kurdistán, sin embargo, como se decía, no tiene una receta, pero el confederalismo democrático podríamos decir que es una síntesis que Öcalan ha hecho con muchos esfuerzos desde esa prisión, con la experiencia del movimiento kurdo, con muchas lecturas, muchos análisis, muchas discusiones que ha tenido fuera también para hacer una síntesis de las formas más orgánicas y ancestrales y genuinas que tienen las sociedades de organizarse y también de digamos, analizar y entender el mundo. Entonces, yo creo que cualquier persona que se lea el libro o que pueda profundizar un poco en esta propuesta verá que con otras palabras, con otros nombres y con colores y características diferentes es lo que ancestralmente se ha visto en su territorio también. Entonces, sí que hay que tomarlo desde ahí, de una propuesta que digamos, rescata un legado de la humanidad y que puede ser pues realmente puede traer luz a los diferentes territorios, lo que un poco sobre la base de lo que necesitamos en realidad ya existe y siempre existió, pero debemos fortalecerlo, debemos analizarlo mejor, debemos descolonizarlo, etcétera, con esa revolución de la mentalidad. Y por eso se está discutiendo sobre el confederalismo democrático como sobre la base de una nueva propuesta internacionalista, podríamos decir, para este momento de ruptura, que estamos en un cambio de era y que debemos lograr que sea a nuestro favor, ¿no? Buenísimo, Aida, te agradecemos un montón por esta comunicación con Después de la Deriva. Y bueno, ha sido un placer conversar contigo y poder estar un poco más cerca de esa propuesta política y vital que siempre nos resulta tan, tan atractiva y tan esperanzadora en un punto porque se construye con mucha fuerza y aún en un contexto tan complejo. Así que te agradecemos mucho por esta comunicación con Después de la Deriva. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, mucha fuerza para la lucha ahí en el territorio y sí, seguiremos conectados. Bueno, acá estamos en el final de este primer bloque de Después de la Deriva. Nos vamos a ir metiendo en un ratito nomás después de la tanda en lo que es Después de Milei. La escuchamos atentamente a Aida Fento, la situación en Kurdistán, tal vez alguna fórmula posible de juntarnos, de encontrarnos, de dar peleas. Y bueno, y ahora nos vamos a ir despacito hacia la segunda parte del programa. La tenemos ya a Legrego aquí en Revuelto Radio y vamos a estar en comunicación con Guille Folgueras de Mendoza, hablando que allí se está dando una pelea popular bien interesante. Los grandes medios en general omiten estas cuestiones. Hay que saludar fuertemente coberturas colaborativas que estamos viendo por allí, hechas por compas de ENRED, Huella del Sur, Asamblea Uspallata, Que Arda Radio, Archivo del Agua, FM Alas y La Mosquitera, entre otras. Saludamos, agradecemos y ratificamos la importancia de los medios comunitarios y libres que nos permiten estar conectados e informados. Vamos a la tanda y nos estamos escuchando en instantes en este capítulo 392 de Después de la Deriva. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Lo prometido, estamos empezando este segundo tramo de la noche, el espacio que llamamos Después de Milei. Y también lo prometido era que estuviera Ale Grego, una querida compañera, licenciada en psicología y una referencia para quienes queremos transitar estos espacios de ideas y acciones autonómicas. Hola Ale, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Bueno, gracias por venir. Nos escuchan. Gracias por venirte a conversar en un día muy particular, muy agitado, atravesado un poco por los planes de gobierno expresados en esos acuerdos de mayo, no sé cómo lo llaman, con un montón de ejes tremendos que nos ponen en el ojo de la tormenta. Vamos a tratar de pensar con vos hoy cuál es nuestro horizonte, así se llama, como queremos llamar esta conversación, pero básicamente porque nos parece necesario volver a refundar esas ideas en el sentido de que, bueno, parece haber tierra arrasada y queremos pensar cómo llegamos hasta acá y cómo podemos volver de algún modo a alguna senda de una vida digna y emancipada posible. Sobre esos asuntos también vamos a conversar con Guille Folguera, que anda en estas horas por Mendoza participando de esa epopeya popular que ojalá, como en 2019, pueda revertir lo que hoy se conoció y se votó en el Senado, la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, un proyecto de cobre allí en Uspallata. Tuvo 27 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Como suele suceder, obviamente el bloque oficialista, UCR, PRO, no sé si hay libertarios también en esa conformación, votaron a favor, también tuvieron el voto amable de un sector del peronismo, y bueno, fue una derrota popular importante, pero hay un nivel de organización muy grande, como decíamos hace un ratito, por suerte esto que casi no aparece en los medios, salvo honrosas excepciones. Hoy hubo una entrevista muy buena que hizo Ale Berkovich a Marcelo Giró, un compañero que salió con nosotros la semana pasada, pero en general los grandes medios, aun aquellos más, entre comillas, progresistas o cercanos, tratan de ignorar este asunto, pero hay coberturas que se están apreciando en redes: ANRED, Huella del Sur, Asamblea de Uspallata, Que Arda Radio, Archivo del Agua, FM Alas, La Mosquitera, entre otros, que están agitando y están manteniéndonos informados. Ya nos van a avisar Uli y Facu cuando esté Guille conectado. ¿Cómo estás viviendo estas horas, Ale? Uf, está complicada, qué pregunta. Lo que está pasando, obviamente, en Mendoza forma parte de toda una cosa bastante compleja, una cosmovisión del mundo que se está dando desde a poquito, desde hace bastantes años. De hecho, la gente que está defendiendo el ambiente, que está defendiendo el agua, que está defendiendo las montañas, los glaciares, etcétera, etcétera, hace muchísimo que vienen en esta deriva, digamos, ¿no? Uh-huh. No es ninguna novedad, no es Milei. Es pre. Sí, sí, venía de antes. Son las transformaciones del capitalismo y una manera de pensar la naturaleza que evidentemente lleva a... Bueno, la naturaleza sirve para... capital. Uh-huh. Entonces el capital tiene que circular. Es ganancia, ¿no? ¿Y quiénes van a aprovechar esa ganancia? Y las empresas. Si bien han ido cambiando con los cambios en el capitalismo las empresas y de qué empresas hablamos, evidentemente siguen siendo quienes tienen la sartén por el mango, digamos, y el mango también. Uh-huh. ¿No? Y como decimos siempre con Guille Folguera, quien ya tenemos conectado desde la ciudad de Mendoza, en estos temas no hay grieta, ¿no? Uh-huh. El poder y los partidos políticos, sí, sí, del poder, la política de arriba en general, se uh-huh. abroquela detrás de estas avanzadas brutales, que ve todo como recurso, sí, sí, y, sí, y poco, sí, como vida. Guille, buenas noches, ¿cómo andás? Acá estamos con Ale Grego escuchándote. Hola Guille, ¿cómo buenas estás? Noches. Qué lindo verte, Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, una alegría a pesar, aunque el pueblo está en la calle, se está uh-huh. hablando entre 30.000 y 50.000 personas en Mendoza, así que qué bueno. vale también el buenas noches. Bueno, es que siempre es por ahí, ¿no? Hay que volver a juntarse, hay que volver a ocupar las calles. Ya en 2019 tuvimos una buena muestra en ese mismo lugar de lo que fue la posibilidad de esa lucha popular. ¿Cómo ves hoy la situación? ¿Cómo está la cosa en las calles de Mendoza, Guille? Hoy quedó todo expuesto. Hoy quedaron las miserias expuestas, el pueblo expuesto, las dificultades. Por ahí, complementando un poquito lo que planteabas al comienzo, hacer en la introducción, recordar que llegaron a Mendoza columnas de todas las localidades de la provincia. Se organizaron San Carlos, Tunuyán, Uspallata, Potrerillo. Llegaron, fueron caminando. Nosotros, junto con compañeras y compañeros de muy queridos acá de Mendoza, fuimos parte de la organización en Uspallata y caminamos las primeras 3-4 horas de Uspallata y finalmente vinimos acá para recibir a la noche la columna del sur que venía de San Carlos y Tunuyán. Digo, un nivel de organización, porque a veces al movimiento socioambiental se le critica lo local. Uh-huh. Acá fue claramente otra escala. Acá son escalas de cientos de kilómetros organizándose de manera muy conmovedora. Te juro que lloré muchísimo en estos días, de manera muy conmovedora, aún a sabiendas que el resultado de alguna manera estaba cantado. ¿Qué es lo que pasó? Si quieren, ahora me detengo un poquito en eso, aunque como siempre la realidad puede ser un poquito peor de lo que uno espera. A ver, contanos. Pero bueno, un poco. En cuanto a la organización social, ser una organización social realmente para aprender, realmente para aprender, y que en estas horas hemos decidido, estoy en la casa de Unicaña, es una histórica militante acá de la Asamblea de Mendoza, además de una entrañable amiga, hemos decidido quedarnos un poco porque también veníamos arrastrando cansancio y un poco también para recargar para mañana, pero la información que nos está llegando es realmente conmovedora, miles de personas en este momento desafiando además las fuerzas de policía, desafiando lo que vimos hoy, que era un operativo hecho para reprimir, que no pudieron reprimir, así que la verdad que a pesar de la tristeza y el enojo, una alegría cuando se ve al pueblo en movimiento. Mandale un abrazo a la UNI, por supuesto, que siempre es tan compañera y tan amable con nosotros para contarnos lo que allí se anda agitando. Y bueno, contanos esas sensaciones que tenías en relación a lo que fue un poco la votación y también lo que se vivió en las calles este mediodía. Bien, veníamos de la votación en diputados. La votación en diputados había dado una ganancia por amplio margen, obviamente, a esta alianza que en la provincia, de una de las provincias, uno de los gobernadores más detestables en la historia de Mendoza, también es importante marcar, en la historia democrática, con o sin comillas, de Mendoza, Cornejo representa para el pueblo una figura realmente muy negativa, y en esa alianza PRO y a Libertad Avanza y Radicalismo se habían llevado una amplia mayoría y una votación muy holgada en diputados. Pero cuando entra senadores, también fue muy interesante el papel del peronismo. Y me quiero detener acá, a pesar de que yo en general no hago análisis electorales, pero en este caso da información. El peronismo estuvo hasta último momento moviendo, señalando convencimientos y terminaron votando varios senadores a favor del proyecto San Jorge. Esto es realmente significativo. Realmente significativo porque yo creo que habla un poco lo que vos le planteabas a Ale hace un ratito, sí, de que no hay grieta, pero también habla de cómo esto, que si quieren después nos detenemos un poquito en el proyecto en sí, esto significa simplemente una alianza de sectores gubernamentales con las corporaciones, básicamente para el despojo. Digo, pocas veces se ve tan claro que algo, ni siquiera ya se trata de prometer trabajo, transición energética, otras cosas, no, estamos hablando francamente de una alianza con las corporaciones y una entrega de una de las provincias más ricas del país. Ale, ¿querés consultarle algo a Guille? O compartir en realidad esta conversación. Sí, me parece interesante lo que vos marcás, porque justamente marcás dónde está la línea divisoria, ¿no? Es decir, por un lado está la población, la gente, las comunidades, y por otro lado están los sectores de poder, ya sea poder político, entre comillas, y poder económico, evidentemente, ¿no? Tal cual. Y agrego algo, Ale, en esa dirección. Hasta lo que entendemos por corporación tiene que ser discutido. Hasta lo que entendemos por empresa. La empresa del proyecto San Jorge es una empresa que si la buscan, es una empresa de capitales estonios rusos que pasó por varios paraísos fiscales, creo que pasó por Chipre, y ahora está anclada en Suiza, pero por supuesto que no está en Suiza. O sea, no hay nada en Suiza de la empresa, lo digo aún a pesar de que no conozco Suiza. Básicamente lo que se da ahí son flujos de corporaciones, de capitales, Y después dígame si se escucha con el perro que está de fondo, me cambio sí, de lugar. Ladran Sancho. ¿Estamos bien hasta acá? Señal que cabalgamos. Y digo, es una empresa que tiene denuncias de violaciones de derechos humanos, tiene denuncias de destrucciones ambientales, como en el caso de Guatemala, puso literalmente un mar rojo, había cambiado de lugar, y ojo, me cambio de lugar, porque esto es periodismo, ¿verdad? A ver, ahí estamos. Seguime, chango. Bueno, y puso, y la propia justicia norteamericana la condenó por sobornos. Digo, para que se entiendan de lo que estamos hablando con este caso, que es esta empresa Solway, pero cuando yo recuerdo cuando entró la Barricola a jugar y se hablaba del prestigio canadiense, no, ya hemos entrado en una situación de guita, que además no va a quedar en la provincia, y de una empresa que tiene todos los aspectos deleznables que se le puede adjudicar a una corporación de este tipo. Hoy escuchaba la argumentación de una senadora radical, obviamente con voto favorable, es parte de la alianza gobernante allí en Mendoza, por un lado hablando de esta idea de la política de arriba, ¿no? Porque citaba como ejemplos de los proyectos mineros, citaba a Perón, a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner apoyando distintos emprendimientos. Y luego intentaba justificar este proyecto diciendo que iba a haber un control online de las comunidades y del gobierno para, o sea, algo que no se creía ni ella realmente, era como muy notable, pero bueno, la cosa es decir cualquier cosa para que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Es como, bueno, un sí, desprecio muy grande realmente. Sí, hoy me escribía nuestra querida Meche Méndez, ¿no? Enfermera del Garrafa, usaba la palabra mercenario. Yo creo que nos gobierna una manga de mercenarios que además pasó mañana pueden votar en contra de esto mismo. Sí, eso es sí, lo terrible, porque además desconocen por completo de lo que están hablando. Bueno. Mendoza tiene una característica que lo hace especialmente obsceno todo lo que está pasando en estas horas, que es que tiene cerca San Juan. Claro. Y San Juan, todo lo que significó la aprobación a finales de la década del 90 de la mega minería, el reemplazo extractivista de los de la mega minería, desplazó a lo que significaba la producción agrícola en San Juan. Y uno se puede preguntar, ¿y hoy qué es San Juan? En particular toda la cuenca del río Hachal, que es la cuenca que involucra a la Barricol. Y acá una de las cuestiones que hicimos antes de venir para Mendoza, un poco tratando de coordinar con la asamblea de Hachal, Hachal no se toca, fue los análisis químicos del agua de los análisis químicos del agua, que además lo conozco yo y por supuesto que lo sabe esta legisladora radical que hacía esa alusión online, dan, por ejemplo, entre otras cosas, da mercurio, da aluminio, da boro, da zinc, pero niveles altísimos. De hecho, viene justamente la denuncia de la Asamblea de Hachal, viene de la mortalidad de miles de pejerreyes. De realmente estamos hablando de un escenario muy preocupante con gobernantes que no están en el más mínimo dispuestos a repensar estas cuestiones. Tremendo. Había un apunte que nos hacía el martes pasado Marcelo Giró cuando conversaba con nosotros, asambleísta, geógrafo, un querido compañero también de allí, y él decía que había estado bastante planchada la organización, pero que sin embargo él sentía que en estas últimas semanas había crecido notablemente la organización y la movilización. ¿Sentís cuánto puede escalar eso? ¿Eso se palpa en las calles de Mendoza? ¿Cómo está eso pensando? Porque esto, digo, es una pelea que tiene que seguir, que va a seguir. Ahí Guille se está moviendo, pero... Mira, sí, no, fui a cerrar una puerta porque tenía miedo del sonido. Acá está muy convulsionado, digo, estoy en una de las casas que además funciona como epicentro de... Digo, una de las cosas que me impresionaron en estudiar de Mendoza es que esto no está improvisado. Se nota la organización, creo que es una enseñanza también que tenemos como militantes, que tenemos que organizarnos. Hoy era muy impresionante cómo las columnas iban esquivando una policía que quería reprimir, que estaba buscando un escenario de represión y que todo el tiempo se desmarcaba de eso. Y bueno, vi parte de la logística, por suerte, acá en primera mano y aprendí mucho en ese sentido. ¿Qué puede pasar, no, Ser? Me preguntabas, ¿qué puede pasar con esta movilización? Yo creo que es un gran signo de interrogante. Primero, está el recuerdo muy fresco del 2019, un refresco inclusive cuantitativo, de bueno, todo el mundo en la calle, y aparece algo de nostalgia por momentos que, bueno, no es suficiente la cantidad. La verdad es que digo, los números que estamos manejando, 30.000, 40.000, 50.000 personas, la noche en la cual se aprueba algo en contra, me gustaría saber en qué lugar del mundo se da algo así, digo. En la historia de nuestro país, ¿cuántas veces se reaccionó popularmente contra, por segunda vez, con una decisión tomada, ¿no? Con una decisión tomada por amplia mayoría? Ahora, me parece ser que, por un lado está la ñoralgia del 2019 y quizás el intento, que está bien que se haga, de no, esto no puede ser, se tiene que rehacer, se tiene que revisar, ¿no? Como pasó en el 2019, que prohíbe, que eliminan la ley 7722 y después la vuelven a poner. Pero yo creo que hay algo más interesante que eso, que a mí me queda resonando, que es lo que estamos viendo es un intento que va a llevar años. Es un primer intento por instalar la mega minería en Mendoza y hay que ver hasta qué punto esto que aparece ahora con luz verde, de que pueden avanzar en las instancias posteriores, se van a dar. Lo voy a decir claramente para que se entienda lo que quiero decir. Famatina echó a 5 mineras sin leyes. Sí, claro. Entonces, no será la ley, la carcasa, la mascarón de prueba, no será la ley lo discutido, pero tenés un pueblo organizado en las calles. Y no solo en la capital, la tenés, insisto, en San Carlos, en Tunuyán, en Potrerillos, en Uspallata. Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo esté en la calle? Y yo creo que ahí es algo muy importante. Pero también pensaba, y quizás eso tiene que ver con algunas conversaciones que tuvimos este año y que por ahí podemos pensar en algún momento, quizás sí marca el fin de una época de pensar que las leyes tienen más poder que lo que creímos, ¿no? La ley quizás como herramienta de escudo, como escudo para proteger a las corporaciones, hoy quizás es demasiado endeble y quizás tenemos que repensar quienes estamos en el campo popular o como se llame, tenemos que repensar otras estrategias que verdaderamente, por un lado, nos sirvan y por el otro lado, haga que esta manga de pusilánimes llamados gobernantes empiecen a responder en este sentido. Te agradecemos un montón, Guille, por este rato. Mandale abrazo ahí a los compas, a las compas que están organizándose y resistiendo. Sin duda, el pueblo, la comunidad en la calle, seguramente no da los mejores avales para que empresarios internacionales vengan a hacer sus negocios, con lo cual está bueno, puede ser un freno más real que leyes que se sancionan, vayan a saber cómo. Así que bueno, ojalá que esto siga. La pelea es larga, como decíamos el otro día, los pueblos originarios nos dan muchos ejemplos de que esta lucha es circular, es permanente, es constante, y eso en realidad es el gran valor, ¿no? Seguir persistiendo y no entregarse nunca. Bueno, gracias, Ser. Le mando un abrazo a Tommy, que anda, a él sí anda en las calles acá de Mendoza, caminando aquí a la noche, y también nos vimos con Tommy al mediodía cuando se votaba, ahí en plena legislatura. Un abrazo también a Nati y Pau del staff, y a Uli y Facu, que están del otro lado y que me cuestionaban el rostro. Después de esta jornada parece que no sonreía lo suficiente. Y es así, muchachos. Y un abrazo ahí sí especial a Ale, querida, a ver cuando nos vemos igualmente físicamente. Así que, bueno, profundamente agradecido. Les mando un abrazo gigante. Gracias. Nos vemos. Un abrazo grande. Me parece re interesante rescatar algunas cosillas de lo que mencionaba Guille para pensar la época, uh-huh. ¿No? Una, esto que él decía de las pavadas que decía la diputada, ¿no? Es decir, pensar qué poca solvencia tienen los argumentos, ¿no? Uh-huh. Cómo estamos en una época donde parece que el pensamiento, el saber, el investigar, el conocer, no importa, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Mientras esté el poder económico detrás, se puede decir cualquier cosa, uh-huh. Porque eso garpa, digamos. Sí, sí, ¿no? Claro. Pero cómo eso puede no ser tomado ni creído, en este caso por los compañeros y compañeras que están en la calle allá y que están hace años en las comunidades activando. Uh-huh. Y ahí viene la otra cuestión, el tiempo. Claro. ¿No? Estamos en la época de la velocidad. Uh-huh. Cómo este valor de poder bancar el tiempo y decir, bueno, ahora hacemos esto, pero después seguimos, ¿no? Nos encaja en esta ley. Bueno, el otro tema es el valor de la ley. Claro. ¿No? También el estatuto de la ley. ¿Qué uh-huh. pasa hoy con el estatuto de la ley? Claro. ¿En qué medida realmente la ley ordena, como fue en algún momento, en la modernidad, la ley que ordena? Uh-huh. Entonces me parece que ahí también el tema este de poder decir, bueno, pero las comunidades tienen una verdad. que es otra, que es diferente a la de la ley, no se comen la de la ley. Y pueden seguir adelante y pueden sostenerse como con organización y también con la presencia de muchos, digamos, eso es lo importante, ¿no? Después seguiremos seguramente pensando a ver cómo esa organización por abajo en algún momento tendrá que traducirse políticamente para impedir que sigan estando arriba los que están, ¿no? Pero eso será otro tema y no tiene que ver con armar un partido político, digamos, tiene que ver con otra cosa, me parece. Pero ahora que traes a colación algo sobre este tiempo, cuando veníamos medio conversando y viendo por dónde íbamos a charlar hoy, después de tantos años de conocernos y compartir diferentes espacios con mayor o menor éxito, ¿qué será el éxito? esa es otra variable que habría que poner en duda. Exactamente. Vos tirabas una pregunta muy, muy interesante, muy movilizadora, que es ¿qué es una época? ¿Qué es una época? Sí, es una serie de condiciones que organizan la vida social, política, económica. En este caso estamos viendo que esta época no tiene nada que ver con la época en que, por ejemplo, yo me formé, ¿no? Y en la que transité, ¿no? Es decir, que evidentemente las condiciones son otras, lo que se encuentra afuera es otro, los mecanismos son otros, las instituciones están en crisis porque ya no responden a esta época. Pasan cosas, digamos, pasan muchas cosas. Lo que muchas veces pasa a la gente de mi generación, que venimos con expectativas propias de la época en que nos formamos y nos encontramos con otro juego de variables, ¿no? Entonces, ¿cómo pensarlas, cómo entenderlas, cómo tratar de ir compartiéndolas, porque esto no se piensa solo, se piensa en comunidad, digamos, y cómo pensar estrategias, salidas, movimientos posibles, ¿no? Está muy bien. Estamos, además, transitando un mes muy particular, como cada diciembre, arrimándonos a 24 años de lo que fue 2001, muy que bien. Fue para muchos de nosotros y nosotras como, bueno, la mayor expresión de algo que tenía que ver con cómo construir desde abajo y generar espacios. Vale preguntarse críticamente cómo esa comunidad, con ese nivel de organización y de demandas, En menos de un cuarto de siglo pasó de aquello a digamos, porque no podemos evitar pensar que estas políticas, incluso desde lo electoral, pero también desde el clima social, tienen un aval masivo, importante, porque si no, no se podrían llevar adelante. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? Tiramos muchas hipótesis cuando nos juntamos con los distintos grupos, ¿no? Una cosa que yo, desde mi camino de psicóloga y trabajando el psicoanálisis, planteo es cuál era el deseo en esa época, ¿no? Si tal vez muchos creímos que el deseo era el deseo de autonomía, y después nos dimos cuenta que para muchos no era el deseo de autonomía, ¿no? Sino que era un deseo de que volviera el Estado, otro Estado tal vez, pero la forma Estado, que no era lo que muchos desde la mirada autónoma pensábamos como más conveniente, ¿no? A nosotros nos parecieron muy interesantes las experiencias asamblearias, las experiencias de los MTD y movimientos desocupados, las experiencias de las fábricas recuperadas, y la confluencia de todos esos movimientos era muy interesante, era muy creativa, era muy viva, digamos, ¿no? Pero parece que después aparecieron las propuestas desde el lugar del Estado y eso llevó a que mucha gente volviera feliz y contenta al Estado, o no sé si tan feliz y contenta, pero tal vez más protegida dentro del paraguas del Estado, porque bueno, lo autónomo implica un poco lo que vos planteabas, lo que traían los kurdas, todo el laburo que implica armar algo, defenderlo, o los zapatistas, ¿no? Es decir, armar algo, defenderlo, seguir pensando, hacerse cargo, es un laburo permanente, ¿no? Mientras que uno se mete en el paraguas del Estado, bueno, te ubicas en los lugares establecidos ya, preestablecidos, ¿no? Bueno, evidentemente algo pasó ahí, por lo cual muchos compañeros, compañeras prefirieron entrar en el paraguas del Estado, y así fue que se fueron disolviendo muchas de las conquistas y muchas de las invenciones que habíamos hecho en esa etapa. Claro, siempre está en debate esta idea de que obviamente el proceso político del kirchnerismo tuvo esta famosa idea de la ampliación de derechos, cosa que, digamos, de algún modo fue tomar una agenda popular que estaba en las calles en ese momento. Frente a eso hay poco para decir, digo, obviamente eran ventajas o luchas arrancadas que tenían un resultado. El tema es si ahí caímos en una trampa, ¿no? Porque de algún modo, a partir de esa, no, como que nos dieron eso y nos sacaron por ahí esa imaginación que nos había llevado hasta ahí. ¿Cómo se puede pensar eso? Y podemos hablar de trampa si realmente alguien fue engañado a esa situación. Por eso yo te hablaba del deseo. ¿No? No es trampa si en realidad yo estaba haciendo algo esperando que resurgiera el Estado, y entonces lo que surgió está buenísimo porque es lo que yo esperaba. ¿No? Ahí creo que hay una gran... Ahí sí creo que hay una grieta entre los que pensamos la posibilidad de la autonomía y los que tienen un pensamiento estatal o posestatal, pero dentro de los cambios en el mismo Estado, digamos, pero que haya Estado. ¿No? Es decir, me parece que ahí hay diferencias que no son saldables así nomás. Me refiero a trampa, y sin pasar por alto la subjetividad estatal, que tiene una tradición de siglos y que ya sabemos por dónde va, pero es cierto que, digamos, lo que vino atado a esa, entre comillas, gran presencia del Estado, que en realidad no sé si fue tal, fue, bueno, con sus cuotas de corrupción, de digitación de cuestiones, que fue lo que de algún modo un hartazgo que ahora la extrema derecha encarnada por Milei de algún modo capitaliza para... ¿No? A eso me refería con la trampa, pero bueno, no sé si fue como una inocencia. De cualquier manera, creo que tenemos que calcular las dos cosas, un poco lo que yo te decía cuando te escribí en las líneas, ¿no? Por un lado está efectivamente los cambios en el Estado, que hay compañeros que lo han trabajado, por ejemplo, nuestro amigo Pablo Upper, que ha trabajado, antes de él, Ignacio Leukovic, ¿no? Pensando los cambios dentro del Estado. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar los cambios en la economía. Claro. Tenemos que pensar de qué se trata este juego de Estado-economía y qué tipo de capitalismo es el que está en este momento delante de nuestras narices y manejando los hilos. ¿No? Es decir, cuando yo era chiquita era el Estado industrial, ¿no? Es decir, el capitalismo industrial, ¿no? Es decir, donde, bueno, lo importante eran las fábricas, todo lo que trajo el peronismo, eso a su vez implicaba un movimiento de trabajadores, los trabajadores tenían sindicatos, digamos, toda una estructura. Pero luego esto se va modificando y aparece el capitalismo postindustrial, que es diferente. Y ahora estaríamos ya en un capitalismo de plataforma, donde la informática, las redes, etcétera, etcétera, son los que tienen la manija del poder. Y bueno, vamos viendo que desaparecen pymes, desaparecen fábricas, la gente queda desempleada, los gremios no tienen, parecen un chiste los gremios, ¿no? Es decir, toda esa estructura se fue debilitando y fue desapareciendo. Entonces, también es un tiempo, volviendo a la época, es un tiempo donde parece que hay que repensar las estructuras, repensar el cómo, el cuándo, el quién, ¿no? Es decir, como otro tipo de organización. Ahí es interesante de lo que está surgiendo, por ejemplo, en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, etcétera, etcétera, que están pensando organizaciones desde abajo, otro tipo de organización. Sí, porque días atrás está saliendo bastante por distintos medios Alejandro Horowitz, y él planteaba esta imagen de cómo el gremio bancario consigue rápidamente poder, bueno, justamente es un sector muy favorecido, claro, pero digo, consigue rápidamente equiparar sus salarios a la inflación y tener unas negociaciones muy favorables. Y él decía, bueno, cuando ese derecho es para poco, se transforma en un privilegio, claro, de un solo, de un sector, y eso entonces no tiene consenso social, ¿no? Sí, es el capitalismo financiero. En este momento lo que funciona es ese tipo de capital que circula de una manera diferente, no como producto construido y que se distribuye, se vende y se compra, sino que son las finanzas en este momento. Y las finanzas, aparte, con todo el proceso de globalización, que circulan, digamos, sin fronteras, aparte, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música y vamos a seguir conversando con Ale Grego sobre los deseos.

Estamos con Ale Grego conversando. Queríamos tratar de estructurar un poco cómo seguir y que el hilo pueda seguirse más allá de las complicidades del tiempo compartido, de los tiempos compartidos. Y vos tenías ganas de ir por el lado de la tecnología. Sí, quería marcar, quería un poco comentar que no podemos obviar los efectos que ha tenido la tecnología. Uh-huh. Que tiene. Tiene, sí. No solamente porque las grandes empresas tecnológicas son el gran capital en este momento, y que aparte trascienden países, evidentemente, sino aparte qué efectos tienen en la subjetividad, qué efectos tienen en las personalidades, en los seres humanos hoy. Y asociándolo también con la pandemia, que fue un momento donde eso se impuso de manera total, uh-huh, ¿no? Bueno, estamos viendo, y hay bastantes estudios e investigaciones producidas que muestran de alguna manera los efectos que implica estar todo el tiempo delante de la máquina, que la máquina reemplace el encuentro humano, que hay investigación sobre los efectos que tiene en niños y adolescentes, ¿no? El hecho de que los adolescentes ahora, en vez de salir, están mirando las redes, en vez de encontrarse con otros, están mirando las redes, los efectos que tiene en las identidades y en la imagen de sí mismos, con todo esto de las redes, el bullying, las valorizaciones que aparecen, las desvalorizaciones, bueno, hay estudios al respecto, cómo influye en la autoestima, cómo influye en la manera de ver el mundo, en el aprendizaje de la relación con nosotros, en el aprendizaje de la relación con el otro sexo. Es decir, hay un montón de eso que está estudiado y que sabemos los efectos y los cambios que está produciendo en la subjetividad. Uh-huh. Obviamente que esto lleva a esto, más la etapa, más las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, los efectos en el aspecto laboral, con todas las crisis que esto conlleva, tiene efectos grandes en la subjetividad y por algo estamos en una crisis de salud mental en este momento. ¿No? ¿Lo llamás crisis de salud mental? Sí, está definido ya como una gran crisis de salud mental, uh-huh, porque hay un aumento de un montón de trastornos, hay aumento de sufrimiento, claro. Concretamente, ¿no? Para ponerle el nombre común y silvestre, ¿no? Es decir, la gente sufre porque tiene miedo de perder el laburo, la gente sufre porque existe un clima de violencia, los niños y las niñas sufren porque les hacen bullying en la escuela, porque aparecen en las redes con críticas, etcétera, etcétera, o porque no aparecen valorizados, etcétera, etcétera, ¿no? Existen un montón de situaciones sociales que han llevado a una situación de mucha depresión por un lado, ansiedad por el otro. Hay un aumento enorme de la medicalización, uh-huh, ¿no? Y las típicas patologías del consumo, también florecido totalmente, claro. Ya sea el consumo de estupefacientes, de drogas o de comida o de bebida, uh-huh, ¿no? La adicción es una de las causas fuertes. Y por otro lado, hay muchas estallidos de violencia. Violencias en los grupos, ¿no? Violencias, se ven violencias callejeras, bueno, todas estas cosas que estamos viendo de ataques y de violencias increíbles que llevan a situaciones directamente de muerte, ¿no? Uh-huh. Es decir, no alcanza con pegarle a alguien, le tenemos que cagar a trompadas, pegarle con algo en la cabeza y si podemos pesarle con el auto encima, ¿no? Es decir, realmente es como que no tuviera límite, uh-huh, eso, ¿no? Hay algo de la ley, la otra ley, ¿no? Claro. La ley interna, la ley del respeto al otro que no está funcionando. Uh-huh. También hay autoagresión, así como hay violencia hacia afuera, hay autoagresión, ¿no? Es decir, los adolescentes que se cortan son cada vez más, ¿no? Se lastiman a sí mismos, uh-huh. Y los intentos de suicidio aumentan, ¿no? Esto se ve mucho en el conurbano, se ven un montón, y está preocupando esto realmente, porque bueno, es algo que no cesa. Uh-huh. Después, otra cosa que también vemos que tiene que ver con este tiempo convulsionado es la crisis de muchas instituciones, ¿no? No nos olvidemos que las instituciones que teníamos, desde el Estado hasta el resto de las instituciones derivadas, como la escuela, el hospital, etcétera, las instituciones administrativas, eran propias de la modernidad, con un tipo de organización propia de la época, ¿no? De la época y de las características de la época y de la manera de encarar la organización de la época. Yo más que nada puedo hablar de lo que pasa en las escuelas, porque es donde tengo más contacto, ya sea por pacientes que cursan o por docentes o por directivos de uh-huh. las escuelas, que realmente el sentido de la escuela está bastante en crisis. Claro. Ya Nacho Leukovics hablaba de que las escuelas se habían transformado en galpones, y esto lo estaba diciendo en el 2001, uh-huh. ¿no? Bueno, la deriva de la escuela no ha mejorado, no ha salido de galpón a edificio respetable, ¿no? Realmente la situación de la escuela es grave. Si la escuela no repiensa su sentido, estamos en una situación compleja, uh-huh. ¿no? Donde los alumnos están muy a la deriva, los docentes responsables que sufren por esta situación, porque a veces no le encuentran la vuelta, o les cuesta mucho encontrar la vuelta, o les genera mucho sufrimiento y se enferman, ¿no? Y muchas veces las conducciones no dan pie con bola, digamos, ¿no? O, claro. o se ausentan, hay mucho ausentismo, pero no saben qué hacer, qué convocar. Yo en el consultorio muchas veces, cuando se plantea esto, el sufrimiento de un docente, le digo, sí, pero tal cosa, me comenta lo que pasa en el curso, pero ¿y lo hablas con los otros docentes? Y no, porque se va muy rápido, no tienen tiempo, ¿no? Claro, si no se juntan a hablar y a y a pensar juntos, uh-huh. y a imaginar estrategias, es muy difícil. Claro. ¿No? Y ahí volvemos a mucha soledad. Esto es una de las situaciones, ¿no? Y una gran soledad en muchos de los trabajadores y en muchos de los profesionales de las distintas áreas, digamos, ¿no? Otra cosa que me acuerdo de otros pacientes que he tenido, pacientes que trabajan en bancos, hablando de bancos, por ejemplo. Los bancos que empezaron a poner objetivos inalcanzables. Con lo cual, ¿qué lograban? La competencia entre los trabajadores. Y la ¿quién lograba el objetivo? Uh-huh. ¿No? Con la frustración, el malestar, el miedo a ser echado, ¿no? El miedo a ser echado está funcionando. Claro. ¿No? Bueno, todo esto, ¿a qué lleva? Todo esto, los compañeros, algunos compañeros de Juguetes Perdidos, de ese otro, sí. Hablan de la implosión social. Ajá. Uh-huh. Dicen que esto no es una explosión porque no explota nada, no se ve demasiada reacción, sacando lo que vimos recién, ¿no? Pero en el resto, en la mayoría, sino que es una implosión, es decir, que va por dentro todo esto. Va por dentro y que va lesionando a las personalidades, ¿no? Uh-huh. Y uno de los síntomas característicos es el cansancio, ¿no? Es decir, es un agotamiento por estar peleando contra los molinos de viento, porque en realidad no hay algo concreto con lo que pelear, porque es un espíritu de época, es una tendencia del capitalismo, es un modo de organización de la sociedad, es un modo de desvinculación que a veces uno no sabe para dónde agarrar, uh-huh. y por ahí no tiene muy consciente. Claro. ¿No? Uno piensa que, claro, son un montón de frentes abiertos, y pensaba que al comienzo del gobierno de Milei hubo como un renacer muy interesante de las asambleas barriales aquí en la zona del AMBA, pero después de ese movimiento que arrancó con mucha fuerza y que tuvo ahí algunos episodios masivos muy, muy lindos, y el impulso por llamar a un paro general, que la CGT siempre se resiste y se sigue resistiendo aunque se venga la reforma laboral, pero digo, uno, nosotros estuvimos ahí como acompañando la asamblea de paternal del barrio. Y finalmente la agenda era un protestódromo, ¿no? Mm-hmm. Que era muy parecido al de cualquier partido de izquierda que está en todas las... O sea, y es muy difícil eso porque es un ejercicio imposible. El tema es que tiene que ver justamente con esa subjetividad también colectiva, ¿no? Sí. ¿Para qué nos juntamos? ¿Solo para dar cuenta de las injusticias del mundo? ¿Pensamos otro mundo? ¿Es posible, digamos, no? Bueno, tiene que ver con este horizonte del cual hablábamos al principio también. Si es solo para protestar, claro, evidentemente no alcanza. Con eso no sirve, se va solamente en la protesta, porque uh-huh. protestamos, el otro no da pelota y todo queda igual. ¿No? Evidentemente, la importancia del encuentro es para pensar posibilidades nuevas, para pensar, para crear, uh-huh. para inventar algo diferente, ¿no? Comunitariamente eso es posible, ¿no? Claro. La cuestión es tener ese horizonte, ¿no? No nos estamos juntando solo para descargarnos, ¿no? Nos estamos juntando para ver qué hacemos, uh-huh. qué se nos ocurre. Ahora, una de las cosas que evidentemente tanto la tecnología como esta situación lleva es un aplastamiento del pensamiento enorme. Claro. ¿No? Es decir, hasta se ve ahora en la universidad, ¿no? Yo también tengo gente que trabajo con gente que trabaja en la universidad, que es docente en la universidad, que dirige tesis, etcétera, etcétera, y se agarra la cabeza. Uh-huh. Porque está tan aplastado el pensamiento que es muy difícil pensar, muy difícil saber cómo pensar, muy difícil imaginar. Se van se meten en la inteligencia artificial en vez de pensar. Claro. ¿No? Con lo cual están abandonando una condición propia, ¿no? Dejando de usarla. Con lo cual lo que no se usa no funciona después. No, no aprender no, incluso ahora con esta cuestión de que se mandan en los mensajitos de 2 renglones, 3 renglones, y si son 5 minutos no me lo banco. Uh-huh. Parece que no pudieran leer, no pueden leer un texto. Es decir, es grave esto, es uh-huh. un atentado a la inteligencia, ¿no? Es el ausentido del que habla Raúl Cerdeira, claro. Otro querido compañero, mentor de este programa además. Claro, es una encrucijada grande. Sí. Pensaba en esto de juntarnos en las calles y de cómo activar. A mí hay algo que me, obviamente uno acompaña y ha acompañado eventualmente alguna de las movilizaciones de los miércoles de jubilados y jubiladas. Pero yo también pensaba en algún momento, digo, esta necesidad de ir a que te peguen, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay que inventar otra cosa, porque no tiene mucho sentido ir uh-huh. a hacer carne de cañón. Víctima o darle el gusto, ¿no? Sí, también es interesante que no se les ocurra otra cosa, porque pongámosle que sigan con esa, pero también podrían inventar otra. ¿Por ejemplo? Proyectamos una película en la Plaza de Mayo, qué sé yo, estoy diciendo cualquier huevada porque no la uh-huh. pensé yo antes, me lo dijiste ahora y me provocaste. ¿Qué posibilidades hay de eso? De crear, pintar, hacer pintadas, no sé, cosas. Uh-huh. ¿No? O juntarnos en otras plazas de otros barrios. En otro lugar, claro. Claro. Juntarse cada cual en su barrio. Uh-huh. Hacer otro tipo de acciones. Pero justamente la cuestión es esa. ¿Por qué estamos tan pobres de ideas, tan pobres de imaginación? ¿No? Y cayendo en los mismos símbolos que nos Exacto. propone el poder, ¿no? Porque en realidad la Plaza del Congreso, la Plaza de Mayo. Sí. O sea, bueno, sí, estaría buenísimo que somos millones de personas, sí, a lo mejor. Tal cual. Tendría algún. Pero para ir y que la policía te pegue, ¿no? Y que sea como parte de un deporte y que vas a poner la cabeza, no sé, es como bastante extraño también. Sí, inventar otras cosas. Bueno, por ahí en algún momento ustedes convocan o ya convocaron a los compañeros que están en la universidad haciendo la cátedra paralela a la cátedra de epistemología. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ahí se inventó inventaron otra cosa? Claro. Otro modo de hacer cátedra. Uh-huh. Que en la universidad es algo raro, por eso la quieren barrer. Pero ¿cómo? Más allá de que persista o no persista, porque también la institución tiene su poder, obviamente, uh-huh. pero quienes transitaron esa experiencia, quienes están escuchando la defensa de esa experiencia, ¿no? Y cómo los compañeros se plantan frente a las autoridades y frente al Consejo Directivo y Tutilefe, ¿ok? Cómo los argumentos que se pueden plantear ante eso, ¿no? Cómo transmite algo, uh-huh. transmite que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y entender que esos son ejercicios que después podemos intentar aplicar en se otros replica, órdenes claro. de la vida, ¿no? Acá alguien que firma Tornes, pero debe ser Néstor, supongo yo, dice abrazo grande para Ale Grego. Viste que ahora, bueno, porque estamos viendo los mensajes que llegan al chat del canal de YouTube. Un abrazo. Y ahora aparece con unos nombres un poco más extraños que antes, pero bueno, abrazo también para vos, Tornes, que puede ser Néstor o no, sí. Pero bueno, le agradecemos. Sí, me quedó pendiente cuando hablabas de este panorama de la tecnología y metido con la pandemia, que hubo en un momento una voz medio común que parecía indicar que, así como otros anunciaban que volvían para ser mejores, que la pandemia nos iba a hacer mejores, ese freno al mundo. Uh-huh. ¿Vos alguna vez creíste que esto era posible? O digo, no sé, pienso en Bifo Berardi, por ejemplo, ¿no? Sí, a quien tuvimos también en ese momento, pudimos escuchar en la tribu una noche. Bueno, Bifo tuvo una posición fuerte no solo en la pandemia, sino antes de la pandemia, ya uh-huh. con la aparición de la tecnología, ¿no? Cuando él empezó a plantear qué iba a pasar con esta generación que en vez de escuchar la voz de su mamá en sus primeras meses iba a escuchar la máquina, ¿no? Uh-huh. Él planteó un montón de patologías derivadas, posibles derivaciones de la invasión de la tecnología en nuestras vidas y en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Que ya no era solo para trabajar, sino que estaba metido en la vida y que era como una anexo del cuerpo. Uh-huh. ¿No? Sí, efectivamente, creo que hizo un gran aporte. No me acuerdo por dónde iba. No, pero tenía como una hipótesis más optimista en relación a lo que la pandemia podía generar, ¿no? Esta cosa de que ya no se contaminaban los mares, estaba el cielo más despejado, la gente estaba con más tiempo, supuestamente. Bueno, nada de eso ocurrió, ¿no? En definitiva. Nada de eso ocurrió porque aparte fue un gran mecanismo para inculcar miedo. Uh-huh. También. Es decir, no nos olvidemos que ya nosotros, los que somos viejos, pasamos la dictadura, que nos encerró con el miedo, nos cerró la boca con el miedo. Bueno, la pandemia trajo, y las medidas que se tomaron, trajo otro tipo de miedo. Uh-huh. Y ahora estamos con el miedo a la desocupación. Claro. ¿No? Que también es un pánico que está operando. Claro. Y que también aísla. Porque si tengo que estar cuidando mi sueldo, no voy a estar pensando en juntarme con el compañero para pensar cómo debería ser la fábrica o este lugar de trabajo. No, estamos todos metidos hacia adentro cuidando, y yo atiendo mucha gente con muchas dificultades en este momento, con mucho agotamiento, con mucho miedo, con mucha angustia, que con mucha incertidumbre, que es otra de las características de la época, que por lo tanto le queda poco resto para pensar otra cosa. Uh-huh. ¿No? Y tiene que estar pensando cómo llega a fin de mes, cómo le da de morfar a sus hijos, cómo paga el alquiler. Sí, sin duda. Nos quedan un par de minutos nomás, pero Ale Grego, con quien estamos conversando, ha participado de los Eneros Autónomos, de los Semilleros de Pensamiento, no me acuerdo el nombre completo, Autónomo, en la Ronda de Pensamiento. Seguimos en la Ronda de Pensamiento. La Ronda de Pensamiento ha quedado rondita, pero persistimos justamente un poco con este criterio. Uh-huh. Bueno, éramos 200, éramos un montón en una época, pero podemos seguir pensando. Si somos pocos, somos pocos, no importa. Uh-huh. Con que haya 12 puede pensar ya en conjunto. Claro. ¿Y por ejemplo, si alguna oyente quiere sumarse a esa ronda de pensamiento, ¿cómo se entera? Y se podría comunicar con... no sé si ahora tenemos la... No sé si tenemos la página... La www. Y tal vez podés dejar mi teléfono, mi celular o mi email más fácil. Bien, perfecto. ¿Eh? ¿Y se están juntando cuándo, por ejemplo? Nos juntamos una vez por mes. Una vez por mes. Ahora, justo como viene el receso del verano, nos vamos a reunir recién en marzo. Uh-huh. Nos juntamos el sábado pasado. Ah, mira. Justamente. Y aparecen estos diagnósticos permanentemente. Digamos. Y estamos charlando estas cuestiones todo el tiempo sin parar, porque justamente lo que nos interesa es ver lo que pasa, conocer distintas experiencias. En este momento estamos trabajando mucho con la experiencia esta de la cátedra de epistemología, de la cátedra autónoma, uh-huh. Como analizando un poco la reacción de la universidad, la reacción de la gente, pensando el valor que tiene una iniciativa diferente, lo que genera genera, cómo moviliza una iniciativa diferente, ¿no? Que va más allá de lo meramente pedagógico, ¿no? Porque está implicando un otro modo de relación, en el caso este de profesor-alumno, entre comillas, de compañeros entre sí, de cómo hacer el saber, muy basados en la línea de Rancière del maestro ignorante, ¿no? Es decir, como... Bueno, hay unas cuantas líneas teóricas que son interesantes para... que en todo caso te las puedo pasar en algún momento si interesa. No me las pidas ahora porque seguro que no me acuerdo con mi memoria. No, pero está muy bien. Pero podemos pasarte bibliografía para quien le interese. Sí, totalmente. Sí, soy Néstor, dice Néstor. Nos imaginábamos. Bueno, gracias por el mensaje y por escuchar. Ya estamos ahí sobre la hora. Bueno, agradecerte un montón porque te hayas venido aquí a conversar, a volver a encontrarnos. Bueno, es lo que estamos diciendo, sí, hay que conversar. Sin duda. Bueno, y ojalá que camino a los 25 años de lo que fue el 2001 podamos también recoger un poco ese legado y volver a ponerlo en circulación y en debate para ver si volvemos a encontrarnos allí donde haga falta. Donde haga falta, así es. Bueno, gracias, Ale. No, gracias a vos también por convocarme, gracias porque si no nos encontramos. Es verdad. Será así. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo de este capítulo 392 de Después de la Deriva. Nos vamos a encontrar por última vez este año el martes que viene aquí en Revuelto Radio. Gracias a Ulises Violato, a Facu Martínez Gort que nos pusieron en el aire. Y bueno, y sigan disfrutando de la programación de Revuelto que aguanta colectivamente aquí en las noches y también en la app y también en la web. Hasta el martes que viene.